ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Bueno, ya estamos aquí comenzando nuevamente este noticiero de los medios libres. Estás escuchando ML Noticias, el noticiero de los medios libres. Y bueno, en esta emisión traemos traemos varias información sobre lo que está pasando y lo que pasó en el fin de semana por todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar con los encabezados. Yo soy Eric, aquí estamos con la pandilla de ML Noticias. Y bueno, empecemos con los encabezados, con las internacionales, en donde en Uruguay marchan, en Uruguay 20 años marchando en silencio por los desaparecidos. Basta ya de impunidad, fue el lema de este año de la Marcha del Silencio en Uruguay, que cumple 20 años de salir a marchar por los desaparecidos de la dictadura en la década de los 70. Buscaria Sativa, estoy contenta de estar aquí en este programa de Medios Libres, hoy lunes 25 de mayo, y bueno, también tenemos en la columna que vamos a hablar sobre Perú. Hay una convocatoria para un paro general contra un proyecto minero, del cual ya les estaremos hablando más en detalle en el programa. Y bueno, mi nombre es Enver, también hablaremos sobre la rebelión de Freddie Gray en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en este año 2015. Y bueno, vamos también a recordar el descuartizamiento de Tupac Amaru a 234 años del asesinato del primer independentista latinoamericano. También estaremos comentando acerca de una noticia bastante relevante, pues hay algo ahí, una información acerca de 2 millones de personas que están en riesgo de pobreza pese a tener trabajo, y bueno, esto ya lo estaremos más viendo mejor en lo que nos dicen en Caos en la Red. También el día de ayer hubo una marcha en contra de Monsanto, los colores de la biodiversidad, hablaremos un poco más de lo que pasó el día de ayer. Y bueno, también tenemos que una noticia aquí en las nacionales, desde Texcoco, que un pasajero harto de los asaltos mató a un ladrón en el transporte público. Y bueno, tenemos más información sobre este compañero que ya se hartó de toda esta delincuencia impartida desde ahí. Hay un movimiento llamado UESA que pues defiende que nuestra lucha estudiantil no ha cesado, y vamos a ahí estarles compartiendo un audio para que escuchen más del tema. También hablaremos sobre Yaquiri Rubio, una chica que fue, primero secuestrada, después fue violada y después acusada de asesinar a su propio violador, que fue exonerada por este mismo delito, en lo que fue de esta semana. Y bueno, tenemos que desde Campeche sigue el hostigamiento y las amenazas y la provocación de los trabajadores de la CFE en la comunidad de Candelaria. Y bueno, vamos a ahondar más en este tema. Y pasamos los números aquí en cabina por cualquier sugerencia o comentario, y son 5587-5696, 5587-5696. Y bueno, recuerda que nos estás escuchando primeramente desde la cabina de Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org. Así nos puedes buscar en internet. También nos estás escuchando por la frecuencia de Radio Totopo en el 102.5, la frecuencia de la Que Huelga Radio en el 102.9, la frecuencia de Libertad Radio en Petaquillas, Guerrero, y desde el oriente del Distrito Federal se nos une la Voz de Villa en el 91.7, que ya nos empiezas a transmitir. Así que nos estás escuchando aquí, y bueno, vámonos a un corte musical para comenzar su noticiero de los medios libres, y vámonos, en un momento regresamos. Estás escuchando ML Noticias Debajo de los Medios Libres. Thank you. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Estamos aquí de vuelta en ML Medios Libres, el noticiero de Regeneración Radio, y bueno, ya les contamos un poquito sobre las columnas que les vamos a estar contando. Y para entrar en materia, hablaremos primero de Uruguay, que se está haciendo y celebrando los 20 años de una marcha que se hace en silencio, y esto es a propósito de los 20 años que se cumplen por los desaparecidos de la dictadura en la década de los 70. Aquí lo que se hace y las consignas son basta ya de impunidad, y ese es el lema que marca esta marcha que se hace ahí en Montevideo. Marchan muchísimas personas y les leo tal cual en la página. La marcha de silencio se celebra desde 1996 en conmemoración del día en que fueron asesinados en Buenos Aires, Argentina, los legisladores uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los militantes Tupámaros, Rosario Barredo y William Wildlaw, y que aún los casos continúan en la impunidad. El tema de los desaparecidos durante la dictadura estuvo paralizado durante más de 20 años debido a la ley de caducidad que perdonó los crímenes cometidos por policías y militares. Más de 200 personas fueron desaparecidas en el marco del Plan Cóndor, una operación ejecutada en las dictaduras de América del Sur en las décadas de 1970 y 1980, con el fin de eliminar a los opositores por medio de la tortura, encarcelamiento, desapariciones y asesinatos. Y bueno, todo esto se los estamos diciendo de la página de Desinformémonos, para que igual le vayan dando un vistazo y vean las imágenes de pues las consignas que hubo en los carteles, las personas que estuvieron marchando, que son bastantes. Yo creo que eso es algo bastante bueno también, porque pues está haciendo un grito para que ya no quede tan impune algunas de las cosas que acontecen diariamente. Y bueno, vámonos a Perú, en donde se convoca a paro general contra el proyecto minero. Y bueno, en Lima, Perú, el 17 de mayo, organizaciones sociales convocaron un paro general de 48 horas contra el proyecto minero Tía María, y rechazando la pausa protesta por el gobierno para dialogar sobre su viabilidad. Bueno, las agrupaciones de la provincia de Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, el Cusco y Apurímac acordaron una asamblea paralizar las labores en todo el sur del país los próximos 27 y 28 de mes, en respaldo a la huelga iniciada en marzo iniciada por el Frente Social del Valle del Tambo contra el mencionado proyecto de la transnacional Sounder Copper Corporation. De acuerdo con los organizadores de la huelga, la movilización defenderá las demandas de cada región y tendrá carácter preparatorio del gran paro nacional convocado para el siguiente julio por la Confederación General de Trabajadores. Los compañeros peruanos exigen la cancelación inmediata y definitiva del proyecto minero de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto, por ser una amenaza para el medio ambiente y la agricultura de la zona. El Partido Comunista de Perú, Patria Roja, calificó como victoriosa la larga protesta de la población del Valle del Tambo en la región sureña de Arequipa, suspendiendo tras más de 50 días de huelga. En un comunicado donde analiza el conflicto, la organización resalta que la convicción y la dignidad de los pobladores ha convertido en una bandera democrática nacional y solidaria su lucha contra el proyecto minero de Tía María, que la transnacional Southern se propone ejecutar en la zona. Esas virtudes les han permitido derrotar el enorme andamiaje de calumnias y desinformación de los voceros mediáticos y políticos del extractivismo minero, acercándose por eso paso a paso a la victoria. Eso lo comunican los compañeros del Partido Comunista de Perú. La empresa, tras una exhortación del presidente Ollanta Humala a que tome decisiones ante la crisis, declaró ayer una pausa de 60 días para viabilizar el proyecto mediante el diálogo, aunque diversos análisis consideraron que el esfuerzo no tendrá éxito. El Partido Comunista Patria Roja señala que la lucha del Tambo bajo una abusiva ocupación militar y policial no ha sido quebrada por el gobierno, y su estrategia de aislar a la protesta para después imponer por la fuerza un proyecto desahuciado por el prontuario depredador resulta. Se denuncia hoy como antaño y se pretende imponer a sangre y fuego a Tía María con el saldo lamentable de 2 civiles y 1 policía muerto, así como numerosos heridos, y señalar que el proyecto está desahuciado. El pronunciamiento de la organización comunista respalda la lucha del Valle del Tambo por democracia, descentralización de desarrollo integral, retorno a cuarteles de las tropas que hoy ocupa el territorio y cese de persecución a sus dirigentes y cancelación inmediata del proyecto Tía María. Y bueno, esta denuncia nos las hacen llegar desde Radio Cuba, Radio Habana. Y bueno, solidaridad desde acá con todos estos compañeros indígenas y de pueblos originarios en lucha en contra de las mineras y en contra de este neoliberalismo que está consumiendo a todos los países de Latinoamérica. Bueno, desde acá les mandamos fuerte saludo y fuerte abrazo a los compañeros de Chile. Y vámonos con más noticias. Seguimos con una nota de El Enemigo Común, por Simón Cedillo. La rebelión de Freddie Gray en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, 2015. Estuve en Baltimore por casualidad. Me dirigía a Washington, D.C. para asistir a la Semana de Acción de la Organización de Vigilancia de la Escuela de las Américas, SOAW por las siglas en inglés. Arribé al aeropuerto nacional el domingo 19 de abril del 2015, el día que Freddie Gray murió. Mientras aterrizaba, busqué en Google brutalidad policiaca, Washington DC, abril 2015. ¿Por qué? ¿Saben? Esa mierda está sucediendo diariamente, en donde sea que vayan. Encontré algunas historias y luego me acordé de Baltimore, una ciudad que siempre ha formado parte de mis 10 lugares predilectos en Estados Unidos. Para reventar Baltimore, como Detroit, Filadelfia, Oakland, Providence, Newark, Willimantic, la ciudad de Kansas, Ferguson, entre muchas otras ciudades de Estados Unidos. Son bombas de tiempo. Esos lugares evidencian la mentira de ese país como olla fundidora de culturas, por lo que realmente es una olla a presión desatendida esperando derramarse y reventar. Leí las noticias sobre Freddie Gray y nos recorrieron escalofríos por todo el cuerpo. Mierda, otro hombre negro asesinado por la policía. Pensé, esta vez la olla de presión es una ciudad enorme que lleva demasiado tiempo relegada y cocinando. Y a esas alturas era cuestión de tiempo. Baltimore iba a explotar. Casi empiezo a llorar en el avión. Lágrimas de dolor, de frustración y apenas un poco de maldita esperanza. Los contuve. ¿Cómo voy a explicar estas lágrimas a los políticos empresarios alrededor del mío? Pensé, trágatelas. Afortunadamente, mi primera parada fue en el estado de Maryland, con algunos amigos con que pude decir se encontraban en mi lista de sobrevivientes en caso de apocalipsis zombie, como soldados. Los compas me prepararon para hacer lo que tenía planeado en la semana de acción de SOAW. Sí, sí. Pero además para acercarme a Baltimore, que estaba al borde de hacer historia. El lunes por la mañana, mi amigo Thomas y yo llegamos al centro de la ciudad para unirnos a quienes marchaban a la alcaldía prestando por el asesinato de Freddie Gray. Pensé que Baltimore explotaría ese mismo día. Sin embargo, quizá la gente no estaba enterada. Tal vez Baltimore no se encuentra en su mejor momento en los lunes por la mañana. Asistieron como 50 personas a la manifestación, donde conocía a un reportero de City News, quien había estado cubriendo la historia y las de otros casos de brutalidad policíaca. Me dio su tarjeta para mantenernos en contacto. Luego dijo que él esperaba que más gente protestara por este caso. Estuve de acuerdo. Thomas y yo nos fuimos un poco decepcionados. Durante los siguientes días hacia el fin de semana, Baltimore despertó y gritó cada día más fuerte. Había un rumor de que el sábado 25 de abril sería el clímax de las protestas. Hubo tres convocatorias para múltiples marchas y un llamado para la para observadores legales y médicos. En mi mundo eso sonaba a que mucho desmadre empezaría a desbordarse ese día. Entonces me organicé para participar en ella con ayuda de mis compañeros de Maryland. En la marcha del sábado fue hermosa. Fue una de las mejores marchas que he participado en mi vida, en realidad. Y me gustaban las marchas porque esta fue especial. Se sintió como el inicio de estar haciendo historia, como si cualquier cosa pudiera suceder. No hubo ni un solo policía a la vista durante todo el camino hasta llegar al parque de béisbol Catman Yards de los Orioles. En el centro de Baltimore, cuando vi que los granaderos pretendían una mayoría blanca de aficionados del deporte, me hizo pensar, claro, esto es lo que pregunté, la supremacía blanca y el capitalismo en su fina expresión. ¿Saben algo a propósito de todas estas notas que hemos ido pues leyendo? Hemos visto esta cuestión de las marchas y protestas a favor pues ya de que ya no se deje impune todos estos casos, ¿no? Y muy sonado ahorita lo de varias personas de raza negra que se les está matando solamente por su color, ni siquiera por algo que hagan, ¿no? Realmente. Y esto ya es algo pues bastante desastroso, una muestra de una barbarie tremenda. Y sabes, Enrique, a ver, estaría padre poner una canción. Me acordé de una de Bob Dylan que se llama Hurricane, que habla así, ¿no?, de esta cuestión, más o menos. También les recomendamos ahí como que busquen la letra y todo esto, y pues también nos comenten, ¿no?, si saben algo al respecto de todos estos temas. Sí, claro, en Estados Unidos se ha llevado una política racista muy cañón en los últimos días. Y bueno, y no estamos lejos, ¿no?, del pasado, y hoy estamos recordando el descuartizamiento de otro gran independentista, que es Túpac Amaru II, que bueno, hace 234 años lo asesinaron, y está este compañero, que fue, bueno, el asesinato de Túpac fue uno de los acontecimientos más importantes en la colonia, y marcó toda la historia de resistencia del movimiento indígena latinoamericano. Marcó todo el movimiento indígena latinoamericano, y este importante acontecimiento fue el levantamiento de José Gabriel Cóndor Caqui Noguera, que es Túpac Amaru II, conocido como el último inca. Fue hijo de caciques y se educó con los jesuitas, donde aprendió castellano y latín, además de su lengua materna, que era el quechua. El cacique mantuvo relaciones con algunos criollos de ideas independentistas que colaboraron en un primer momento con la sublevación. Bueno, hay que tener presente que la vida de un cacique era privilegiada en relación con los demás indígenas en el periodo de la dinastía borbónica. Incluso le era asignada una parte de los tributos. Sin embargo, pese a los privilegios que tenía el cacique, la explotación desmedida de las poblaciones indígenas fue la principal causa de la sublevación de Túpac Amaru II. Tal era el impacto de la explotación que incluso el propio visitador general del Virreinato de Perú, quien fue responsable de la sentencia del cacique José Antonio Areche, se pronunció sobre ella el 17 de diciembre de 1777, señalando que no hay corazón bastante robusto que pueda ver cómo se despiden forzados indios de sus casas para siempre, pues si salen cientos apenas vuelven 20. En un primer momento, el movimiento de Túpac Amaru II no tenía la intención de constituirse como un movimiento de liberación nacional, sino limitar la explotación de la mitad a través de los corregidores, quienes obligaran al pago desmedido de los tributos y al desplazamiento forzado hacia las minas. El cacique respetó el principio de jerarquía de la corona, pero ante la negativa de las peticiones, la sublevación fue tomada un carácter anticolonial por la liberación de los territorios americanos y la coexistencia de los indígenas con los criollos y los esclavos. Túpac Amaru II reclamaba un sistema que cumpliera con el reconocimiento del cosmos indígena, algo que excedía el pensamiento más progresista de la época, que había reflexionado sobre la coexistencia con las demás formas de vida. La sublevación fue calificada rápidamente de acto de traición al reino y se sancionó con la sentencia máxima. Se reproducimos un fragmento de la sentencia que puede ser revisada en La historia de la sublevación de José Gabriel de Túpac Amaru, cacique de la provincia de Tinta en el Perú. Imprenta del Estado, primera edición, Buenos Aires, 1836, en página 48. Y bueno, esto dice la cita del libro en donde se... Bueno, es la parte en donde se condena a José Gabriel. Condeno a José Gabriel a Túpac Amaru a que sea sacado de la plaza principal pública y pública de esta ciudad, arrastrando hasta el lugar de suplicio donde se presencie la ejecución de las sentencias que se dieren a su mujer, Micaela Bastidas, sus dos hijos Hipólito y Fernando Túpac Amaru, a su tío Francisco Túpac Amaru, a su cuñado Antonio Bastida y a algunos de los principales capitanes. Se les cortará por el verdugo la lengua y después atado a cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes, y de modo que pretendan de las cintas de cuatro caballos, para que puesto de este modo o de suerte de cada uno de estos se tire de su lado. Partan, arranquen a una voz los caballos, de modo que quede dividido el cuerpo en todas partes. La sentencia también incluía sanciones culturales colectivas. Se prohibieron los usos de símbolos que fueron usados en el levantamiento y despertaron fuerte temor entre los colonos. Se suprimieron los trajes que recordasen a los indígenas la antigua nobleza inca. Su uso infundía su supuesto odio al reino, y se quitaron los símbolos como el sol, que representaban la insignia de una deidad pasada de la nobleza indígena. Se prohibieron también instrumentos musicales como los pututos, hechos con caracoles marinos, que, en opinión de las autoridades, emanaban sonidos tristes que recordaban al duelo de sus incas muertos. En definitiva, cualquier rito y lengua indígena fueron vedados a partir de la sentencia de Túpac Amaru II. Sin embargo, contrariamente a lo que se esperaba, la resistencia indígena, cultural y política se mantuvo y dio un nuevo impulso a las gestas libertarias. El 18 de mayo de 1781, el cacique fue llevado a la Plaza de Armas del Cusco, donde presenció la muerte de sus hijos y su esposa Micaela Bastida. Después de presenciar la sentencia de sus allegados, fue descuartizado por cuatro caballos. La historia nos cuenta que se negó a delatar a sus aliados. Cuando le preguntaron quiénes eran los cómplices de la rebelión, ella respondió: «Solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte». A diferencia de los criollos ilustrados de la época, Túpac Amaru construyó una propuesta rescatando los propios valores político-culturales, lingüísticos y simbólicos, alejándose del paradigma de la ilustración europea. Así como el levantamiento se constituyó como el primer grito de independencia de los territorios amerindios, sin embargo, fue un grito indígena que la historia oficial se niega a conocer como tal. Tenemos la obligación de reescribir la historia, porque antes de Bolívar y San Martín, el primer gran independentista sudamericano fue Túpac Amaru II. Y bueno, recordamos a este gran compañero que trató de libertar. Y bueno, ahí está la historia que nos la manda. Y bueno, ahí está la historia, y vámonos con más noticias. Con más noticias, pero ¿qué te parece si antes, para ir digiriendo? No quieres canción tú, muchacho este. Estamos en el bloque internacional, y algo bastante interesante y un tantito controversial es esta nota que hay en Causa en la Red, que se titula 2 millones de personas están en riesgo de pobreza pese a tener trabajo. Aquí pues nos muestran unos datos estadísticos que dicen lo siguiente: 2 millones de personas en España tienen trabajo pero están en riesgo de pobreza porque sus ingresos anuales no alcanzan los 8.114 euros. De ellos, casi un tercio, 665.000, el grupo más numeroso, son autónomos, y otros 475.000 asalariados a tiempo parcial. El nuevo paisaje surgido de la crisis y la reforma de mercado. Y bueno, aquí tenemos también que tener un trabajo en España no garantiza una vida digna. En esta ocasión son los economistas del CCOO quienes detallan los efectos de la precariedad laboral, por un lado, así como de los recortes en las prestaciones de desempleo y la prolongación de la crisis, por otro. Así, nada más menos que el 40% de los parados está en riesgo de pobreza, unos 2 millones están de personas, y ese porcentaje dobla el riesgo de pobreza de la población general y triplica el de quienes tienen un empleo y el de los pensionistas. La misma organización que está ahí atendiendo estos estudios publica en su revista En Clave de Economía, que se basa para su estudio en la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística, INE, nada que ver con el de aquí en México porque les estamos hablando de España, y que utiliza datos de 2012. Sus autores advierten, por tanto, de que las cifras pueden haber aumentado en los últimos 3 años por el alza del paro de larga duración, la devaluación salarial y el crecimiento de los contratos a tiempo parcial. Y bien, pues los estamos invitando a que consulten este artículo, que es en causaenlared.net/ el milagro de Rajoy. Los 2 millones de personas están en riesgo de pobreza pese a tener un trabajo, lo cual pues también nos muestra el paisaje que tenemos de una población en un ambiente paupérrimo, bastante desagradable, pero pues una realidad. Y bueno, ahora sí, vámonos con un pequeño bloque musical. Escuchaste las noticias de el bloque de noticias. Escuchan, internacionales. Sí. Y bueno, estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Recuerda que estamos siendo retransmitidos. Bueno, el noticiero estamos aquí transmitiéndolo en la cabina de Regeneración Radio. Estamos siendo retransmitidos por las frecuencias libres de la Que Huelga Radio en el 102.9 en el sur de la Ciudad de México, en la frecuencia de Radio Zapote en el 102.1, en la frecuencia de Libertad Radio, transmitiendo desde Petaquilla en el corazón del estado de Guerrero. Desde Juchitán, Oaxaca, nos está retransmitiendo Radio Totopo, y hoy nos retransmite La Voz de Villa en el 91.7 desde el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, les mandamos un abrazo solidario a todos estos compañeros y a todas estas radios comunitarias que nos están retransmitiendo, y a todos los compañeros que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde aquí, desde la cabina de Regeneración Radio. Si nos quieres marcar, lo puedes hacer en el 5587-5696. Y vámonos con una canción, una breve canción, y en un momento regresamos. Come back. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Estamos aquí de vuelta en ML Medios Libres, este noticiero de Regeneración Radio. Y bueno, estuvimos ahí hablando de las noticias bastante relevantes del medio internacional, y ahora ya vamos aterrizando en la cuestión nacional. Empezamos con esto que quizás muchos de ustedes estuvieron por ahí manifestándose ayer, de lo que va de Bellas Artes a otra parte del centro, que ahorita reviso bien. Bueno, pues se hizo una marcha sobre pues las cosillas que va siendo bastante negativas Monsanto, una empresa ya un poco conocida, o bastante conocida diría yo, que bien se ha tenido su fama por la cuestión de hacer sus experimentos con semillas y en especial con el maíz. Aquí ayer se hizo esta marcha y estuvieron pues con varias consignas. Alguna de esta información se les estamos diciendo de la página de Hijos de la Tierra, para que lo vean. La nota se llama Los colores de biodiversidad contra Monsanto en el DF. Los colores de biodiversidad, a propósito de que pues también estuvieron ahí con una cuestión visual bastante curiosa y bonita, que les recomendamos pues se den una vueltecita ahí por la página. Y bueno, también aquí lo que se hizo fue tener ahí los cartelitos con consignas que iban de sin maíz no hay país, también de no a Mon muerte, y pues unas formas de ir bastante pues alegóricas a esto. Y se hizo ya ahora sí bien diciéndoles del Palacio de Bellas Artes hacia el Monumento de la Revolución, y pues esto fue de parte de inconformes que protestaron afuera del Palacio de Bellas Artes contra la compañía Monsanto y los alimentos transgénicos. Es importante también que nos pongamos a estudiar qué son los transgénicos, ya que sí pueden tener beneficios, pero también tienen cosas en contra bastante graves que pueden afectar tanto a cultivo que no sea propiamente con el que se está trabajando, sino que se puede ahí propagar como una enfermedad con demás cultivo, y también puede afectar a las personas que están consumiéndolo. Por eso ahí la manifestación en contra no nada más es porque sí. Y bueno, esto tenemos con la parte de la marcha de Monsanto. Y bueno, sí, vámonos a otra noticia. Aquí el movimiento de la UESA, de esta lucha estudiantil, nos manda unos audios, nos manda su comunicado en audios. Y bueno, se los dejamos, que bueno, tras el esfuerzo del movimiento de nuestra comunidad estudiantil y personas externas que han estado en constante apoyo en nuestra lucha. Hemos logrado alcanzar algunos puntos prioritarios a nuestras demandas, la validación de nuestro plan de estudios y rescatando la base filosófica y epistemológica de nuestra unidad. Y bueno, esta nos lo manda el movimiento de la UES y les dejamos con el audio. Estamos aquí para exigir nuestros derechos. El mismo sistema o el mismo colegio pues hace de que nosotros nos manifestemos. Si todo estuviera bien y si toda la información nos hubieran dado desde el inicio correcta, precisa, pues no estuviéramos en esta situación. Ellos mismos lo generan y actualmente nosotros exigimos que ellos mismos lo resuelvan. Bueno, se nos dio a conocer el nuevo plan de estudios. Solamente hubo ajustes, se cambiaron los nombres de las materias, pero los contenidos siguen siendo los mismos y el nombre de la licenciatura pues solamente se adaptó. Pues todavía se mantiene lo que es la filosofía comunal y comunitaria. Y pues ya posteriormente, ya bueno, los compañeros lo fueron a entregar en la IEPO, de posteriormente se va a llevar a entregar en México lo que es a nivel profesión para que se apruebe el plan. Pero pues nosotros esperamos que se cumpla tal las fechas que ellos proponen o que ellos decidan. Mencionamos que no podemos regresar a clases porque nosotros tampoco no contamos con los maestros que cubran ciertas materias. Hay ciertas materias que no estamos cursando en el semestre. Y hay maestros pues que no están impartiendo bien sus clases y nosotros creemos que no es el sentido, porque si ellos hablan de calidad educativa, pues nosotros queremos la calidad educativa, pero en la práctica, no en la teoría, es lo que nosotros exigimos. Porque los funcionarios o la gente que está en el gobierno puede decir, no, pues ya les solucionamos 2-3 puntos, ya confórmense y regresen a clase. Nosotros venimos de comunidades indígenas, piensan que tal vez nosotros pues son indios, son indígenas, nunca se van a llegar a enterar de ciertas cosas que nosotros, cómo actuamos en el colegio. Y la verdad, pues nosotros estamos aquí para exigir nuestros derechos y que se nos cumpla tal cual como se nos había prometido. Esto lo acaban de escuchar, fue el comunicado de los compañeros de la UESA que nos hacen llegar, y desde aquí les mandamos nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil de la UESA. Vámonos con más noticias del otro lado de la mesa. Bueno, tenemos una nota de Anón sin censura. Texcoco, pasajero harto de asaltos mata ladrón en transporte público. Bueno, los hechos ocurrieron cerca de las 6 de la mañana en el kilómetro 35-500 de la carretera federal México-Texcoco, frente al Hotel Términos, cuando una camioneta de la ruta 104 y placas de circulación 787NZ081 circulaba por esta zona y dos sujetos le hicieron la parada para abordarla. Metros más adelante, uno de los sujetos sacó un arma de entre sus ropas. Empezó a amenazar a los pasajeros quitándoles sus pertenencias. Pero de pronto, un pasajero se armó de valor. Enfrentó al asaltante, forcejeando dentro de la unidad, hasta que se escuchó un disparo y cae el asaltante muerto. Su cómplice, al ver lo ocurrido, bajó de inmediato de la combi y se dio a la fuga, dejando a su compañero muerto en la unidad. Los pasajeros, aterrados por lo ocurrido, no dieron señales de la persona que mató al asaltante. La verdad no recuerdo cómo era el joven que mató al ratero, pero me da mucho gusto de que lo haya hecho, porque los asaltos en esta carretera están a tiro por viaje, comentó una usuaria. Más tarde arribaron elementos de la policía municipal y dieron parte al Ministerio Público, quien arribó y dio fe de los hechos, al mismo tiempo iniciando una carpeta de investigación correspondiente y ordenando el levantamiento del cuerpo. Información de A Fondo Edomex. Y bueno, esto es una de las notas que muy comunes en los asaltos de aquí de las autopistas que van al Estado de México, a cualquier lugar de nuestras casas. Se da muy común estos asaltos y bueno, ya las personas están hartas de toda esta delincuencia que también es formada por parte de este sistema que no deja para nada más que para meter cosas así. Y claro, también cabría ahí hacer una evaluación de qué está pasando. Evidentemente quizás las autoridades estén pues señalando como un acto negativo, ¿no?, lo que hizo este pasajero, pero pues ustedes qué piensan, realmente sí es como un poco estresante que esté pasando tan continuamente, ¿no? Es difícil, la verdad. Lo dije. Bueno, seguimos con las notas. Yaquiri Rubio, exonerada por el delito de homicidio, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Se declara legítima defensa como acusa de exclusión del delito. Bueno, por Lucía Jocelyn Muñoz y Bruno Ortega. México DF, 21 de mayo del 2015. El juez 13º Penal de Delitos No Graves, Fausto Agustín Favela Ayala, absolvió a Yaquiri Rubio Auparat del delito de homicidio cometido con exceso de legítima defensa en agravio de Miguel Ángel Ramírez, al declarar legítima defensa como causa de exclusión del delito, por lo que se decretó su libertad y la destrucción de la causa penal, informó el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Yaquiri Rubio Auprat fue secuestrada y violada por los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Ayala la noche del lunes 9 de diciembre del 2012. Luego de los hechos, Luis Omar se retiró del hotel donde fue llevada Yaquiri amenazada con un arma. Miguel Ángel Ramírez se quedó en el lugar para asesinar a la joven. Sin embargo, ella logró defenderse y hirió a su atacante, quien huyó del hotel. Semidesnuda, Yaquiri salió del lugar pidiendo ayuda. En una nevería explicó lo sucedido y solicitó fuera llamada una patrulla. Cuando la policía arribó al lugar, escucharon las palabras de la joven, pero fueron en busca de los criminales. Pero Luis Omar Ramírez Anaya acusó a Yaquiri de homicidio de su hermano y ella fue remitida y encarcelada. Posteriormente, a Yaquiri se le dictó auto de formal prisión, iniciando un proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado. En aquel entonces, a través de varios portales de internet, se informó que los hermanos Ramírez Anaya tenían varios contactos en el búnker, ya que trabajaban ahí de cargadores, aludiendo que era la razón de que la joven agredida fuera juzgada en vez de los atacantes. En vez de seguir los protocolos de actuación en casos de violencia sexual, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se dedicó a acreditar el homicidio. Denunció en su momento al Comité Ciudadano por la Libertad, denunció en su momento el Comité Ciudadano por la Libertad de Yaquiri. Varias organizaciones activistas sociales en pro de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género se sumaron a la campaña por la libertad de Yaquiri Rubio bajo las consignas como la violencia machista es un crimen, que te encarcelen por defenderte también, precaución, justicia machista. El derecho a la legítima defensa también es un derecho de las mujeres. O si nos juzgan por haber sobrevivido, la justicia nos quiere muertas. Durante el proceso judicial, Yaquiri Rubio fue criminalizada desde el hecho de ser una víctima encarcelada hasta poner en tela de juicios su conducta. Como se da en la mayoría de estos casos en México, se criminaliza a las mujeres víctimas de violencia, violación o feminicidio, al intentar hacer parecer de que de alguna manera se lo buscaron. En el caso de Yaquiri, incluso se intentó vincular sentimentalmente con su agresor para desacreditar su dicho y la violación en su contra. A principios de marzo de 2014, Yaquiri salió en libertad del Centro Familiar de Readaptación Social Tepepan. Sin embargo, aún se le considera culpable, por lo que su libertad estaba en calidad de condicional y seguía el proceso en su contra. La acusación fue cambiada a homicidio cometido con exceso de violencia en la legítima defensa. A través de su cuenta de Facebook, Jacqueline agradeció a quienes hicieron posible que hoy su libertad sea definitiva e incondicional, y agregó: este día 21 de mayo de 2015 le recordaré como una gran victoria. Al fin se hizo justicia. Me encontré con la grata sorpresa de que el juzgado 13 en delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia, el juez Fausto Agustín Favela Ayala, resolviera positivamente y reconociera que las mujeres tenemos el derecho a defendernos, de ejercer nuestra legítima defensa. Por su parte, José Luis Rubio, padre de Yakiri, afirmó: hoy se ha sentado precedente histórico sobre el derecho de quienes las mujeres sobre el derecho que tienen las mujeres a defenderse de la violencia sexual. Hoy se anota un triunfo histórico, no solo Yakiri Rubio, también las mujeres de esta ciudad, en este país, el mismo mundo libertario aplaude. Pues sí, bueno, eso es una nota más de lo sucedido, bueno, en esta ciudad, en esta gran ciudad de México, de cómo se dictan las leyes, sobre todo en esta, no sé qué más. En esta política de, como dicen, esta política machista, que donde pues se deslegitima el legítimo derecho a la autodefensa en cuanto te están haciendo algo, y más como en este caso, ¿no? De Yakiri, que al ser mujer y en esta pinche política de estos güeyes machistas de que estuvieron, que bueno, que a quienes presentó la denuncia, la acusan ella casi como perpetuadora de los hechos, ¿no? Y bueno, es un caso más de impunidad que bueno, ya fue resuelto gracias a los compañeros y al apoyo de todos los compañeros, ya fue resuelto. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no?, con esta compañera y con su caso de Yakiri. Sí, bastante lamentable, ¿no?, que encima de que pues tuvo algo bastante desagradable, una experiencia muy fea, todavía tiene que pasar por otra, ¿no? Pero ahorita ya todo está pues mejor. Y ahora pasamos a Campeche con una noticia también desagradable, que pues se titula esto: sigue el hostigamiento, amenazas y provocación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricistas en la comunidad de Candelaria. Y bueno, dice: sigue el hostigamiento, amenazas y provocación en varias comunidades del municipio Candelaria, incluyendo la cabecera. En varias camionetas y unas con vidrios polarizados de la Comisión Federal de Electricistas, trabajadores de la misma empresa siguen amenazando, provocando a los integrantes del movimiento de resistencia civil, diciéndoles que los van a meter a la cárcel, que se van a quedar sin casa y parcela, les suspenden la energía eléctrica, llevándose el bajante o lo dejan pero en pedazos. Obligan a ponerles el medidor digital en contra de la voluntad del usuario, les toman fotos a los usuarios y que la próxima vez van a ir con los policías. Los engañan que hagan y firmen nuevo contrato y borrón y cuenta nueva, y que con el medidor digital pagarán menos. Falso. Los que caen en esto es su segundo o tercer bimestre, los recibos les llegan duplicados. Los usuarios que no caen en el juego de la comisión los amenazan, provocan y dejando a varias familias sin energía eléctrica, vital para estas zonas de alto nivel de temperatura. Y bueno, aquí también hablan sobre un escrito que la comisión hace llegar por medio de la MCC Laura Estrada Loria, donde dicen que las acciones de los trabajadores de la comisión del día 15 de abril en la comunidad del Pañuelo fueron atentos y amables. Ratifican también como movimiento de resistencia civil, por testimonio de compañeros, de la manera de cómo los trataron los trabajadores de la comisión con amenazas y prepotencia. También ratifican esas demandas como movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil y del Congreso Nacional Indígena, que los acusan también de desobediencia civil por no pagar la luz hasta echar abajo la reforma energética, la energía eléctrica como un derecho humano, y dicen que no permitirán las instalaciones de los medidores digitales y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Aquí también dice que basta ya, respeto y lo respetamos, no más cortes y desmantelamientos, no a los medidores digitales, no a la privatización de la energía eléctrica, no a las reformas. Pueblo, levántate ya, defiéndete, súmate, organízate y lucha por lo que nos pertenece. Nunca más un México sin nosotros, y esto está fechado por el 21 de mayo del 2015, hace relativamente poco, y pues algo también bien desastroso y lamentable. Y bueno, vámonos con una última nota, que esto va acorde a la campaña en favor de los presos políticos y en solidaridad con los presos. Y bueno, esto fue una que se realizó una barricada frente al CCH Vallejo, una barricada incendiaria en solidaridad con los presos políticos y por un junio negro. Bueno, esto se realizó ya tiene rato, el día 11 de mayo, en donde 25 compañeros encapuchados bloquearon la avenida 100 metros frente a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. La acción de agitación callejera se dio como respuesta a la convocatoria para un junio negro, en donde se llama un boicot efectivo de las elecciones. También como forma de reivindicar a los compañeros antiautoritarios Fernando Bárcenas Castillo, Miguel Betanzos, Fernando Sotelo y Abraham Cortés, así como a los presos políticos de todas partes del país, que bueno, que son afines a la causa de libertad, en donde actualmente están presos en las mazmorras del Estado mexicano. La barricada duró más de una hora, en el que durante varias ocasiones efectivos policiales del gobierno del Distrito Federal trataron de acercarse a la barricada. Ante esto, los compañeros los replegaron con petardos caseros. Al final de la acción, un retén policial instalado a una cuadra del bloqueo fue atacado con piedras y petardos, lo que obligó a los efectivos policiales a retirarse del lugar. Y bueno, esto lo puedes encontrar en la página de Contrainfo, de contrainfo.net, .espif.net. Y bueno, vámonos a un corte musical. Nos está escuchando por las frecuencias, ya habíamos, recordemos las frecuencias que nos estás escuchando. Son desde la Que Huelga Radio en el sur de la Ciudad de México, el 102.9, por Radio Zapote 102.1, en Libertad Radio, en Petaquillas Guerrero, que es el 92.7, en Radio Totopo desde Juchitán, Oaxaca, en el 102.5, y por la frecuencia de La Voz de Villas Radio, en el 91.4 91.7. Mira, ya le estoy cambiando. En el 91.7 desde el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, pues claro, por regeneracionradio.org. Y vámonos con esta canción, que va acorde a los presos políticos, a los compañeros presos. Y en un momento regresamos. Este programa sí salió bien poco. Tenemos las sombras rompiendo los silencios. Despavoridos pájaros al encuentro con los muertos, y nada sale en vano. Cuando por fin a millones de segundos de tu muerte, seremos cuervos apareándonos, emergiendo de las cenizas. Aquí estamos, a orilla de tu danza hermosa, al encuentro con tu calor. Viviremos en tu fogonero recuerdo. Claudia López sigue siendo impulso destructor de esta linda mierda que nos rodea. Claudia López sigue siendo impulso destructor de esta linda mierda que nos rodea. Mis alas mustias empicadas que a tu encuentro respiro y camino como hormiguita por tu cuerpo. Mi equipaje es un bolso lleno de frases, impresiones piratas que naufragan en tus compases. El viento sopla y me refresca las ganas con ese mal gusto que ofende a la moral ciudadana. Con ese corte bandolero resuelto, contaminado, corrompido y rebelde, por supuesto. Líbrame de las pasiones cobardes. A la orilla del infierno no hay un ángel que me guarde. No te concibo ni consigo enderezarme. Sospecho mi final y en verdad no quiero escaparme. Me enamoré de los sueños de esa gente que en un mundo de rodillas no dudarán en alzar la frente. Siempre valientes, conscientes de que no hay ley, que el futuro no merece y el amor solo un momento, ok. Me enamoré de los sueños de esa gente que en un mundo de rodillas no dudarán en alzar la frente. Siempre valientes, conscientes de que no hay ley, que el futuro no merece y el amor solo un momento, ok. Yo quiero ser como un son para tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera,

pues no lo harán con demás compañeros. Y bueno, ya, ya lo escucharon, y vámonos con una, con un pequeño bloque musical, y en un momento regresamos. Esto se llama de Camila Moreno, de La Tierra, y estás escuchando ML Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, vámonos con este pequeño bloque musical. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, ya vamos a la recta final de este su noticiero, medio de medios libres, noticias de abajo. Y vámonos, pues ya a despedirnos y a darles los eventos, como ya dijimos, los cotorros y más, para qué hacer en esto, en estos días que vienen. Bueno, empezamos con este que es el encuentro de reflexión, el tercer encuentro de reflexiones anarquistas que se llevará a cabo primero el miércoles 27 de mayo. A las 3 de la tarde en el auditorio Román Piña Chan de la ENA. Van a hacer primero una mesa sobre anarquismo, historia y ciencias sociales. Lo impartirá Jerónimo Barrera de la Torre y Antonio Ince. La naturalización de las lógicas estatales en la geografía hacia un marco epistémico anarquista, que va a ser impartida por Leonardo Fariluk. También tenemos la arqueología anarquista entre un estado de la cuestión y un manifiesto individual en contra del individualismo, que es una ponencia de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, impartida por Gabriela Sofía Martínez Torres. Y la praxis de un anarquismo agrario, la influencia anarquista en la reforma agraria mexicana, por Alberto David Moreno. También la antropología para la anarquía o la antropología de lo anárquico, pretexto para hablar del Ochotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. Bueno, también va a estar otras ponencias a las 5:30. Va a estar Sol Figueroa, el movimiento hippie y su legado, impartido por Rigoberto Reyes. Va a estar el Heraldo de la Esperanza, algunas reflexiones en torno a la idea de amor libre de Emma Goldman. Eva va a estar el Círculo Errante de Estudios y Discusión Anarquista, Feminismos Contramorosos, Veganos y de Cuerpas Brujas, Tintas Roja y Negra y la Cultura Libertaria y el Tango en Buenos Aires. También va a estar Rebeldes Transhumantes, Historias Corresponsales de los Anarquistas. Y va a estar dirigida por los Estudios Históricos de INAH. Y bueno, un poco de lo que se va a hablar en este tercer encuentro de estudios anarquistas en la ENA. Y bueno, vámonos con más cotorreos. ¿Qué tienes por allá, Dani? Pues por aquí tengo algo bien interesante, algo que me llamó muchísimo la atención, y es de un cineclub que se llama Ojo por Ojo. Y esto, pues tienen ahí unas funciones y son súper, súper, súper baratas. Y también hasta incluyen palomitas de maíz. Esto va a ser el jueves 21 de mayo, es decir, no, ya pasó, ya ando bien movida, así desfasada de tiempo. Pero bueno, les cuento de qué fue esta presentación del jueves, a propósito de que ya le estaba mencionando. Exacto. Estuvo pasando La Sal de la Tierra. Esta presentación fue un filme dedicado a la lucha minera al norte de la frontera, en la que se pone especial énfasis en la participación de las mujeres en las luchas obreras y en la huelga minera retratada en este semidocumental. Como les digo, la entrada cuesta 10 pesos y esto tiene pues sede en la Biblioteca Social Reconstruir, que está en Goddard, número 20, esquina con Delibes, a un par de calles del metro o metro La Raza, saliendo por la línea verde en la Ciudad de México. Ahorita ya empezamos a buscar bien qué tenemos para este fin, en lo que pues también nos van contando qué va a pasar el día de mañana. Bueno, pues también el día martes 26 de mayo a las 10 de la mañana se conmemora otro mes más de este fatídico 26 de septiembre, donde fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa. Y pues se hace la invitación para que el día de mañana a las 10 de la mañana van a salir distintas movilizaciones de 4 puntos de la Ciudad de México, desde el Metro Zaragoza, del Metro Indios Verdes, del Metro Tasqueña y del Metro Auditorio Nacional. No. Bueno, pues los invitamos para que se sumen a esta movilización que va a partir de estos cuatro estaciones del metro, para seguir exigiendo justicia y pues si aún se puede, la aparición de nuestros compañeros. Y bueno, los invitamos, como siempre, a que chequen las actividades que se realizan en la Biblioteca Social de Construir, en donde, bueno, el miércoles también tenemos el Círculo de Estudios de Ángel Capelletti, todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Y bueno, si ya no tenemos más eventos, ya nos podemos despedir. Nos despedimos, un programa un poco veloz de noticias de abajo de los medios libres. Pero bueno, recuerden escucharnos lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Iba a decir 10 de la noche. No. Por las frecuencias de Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org y de las radios comunitarias hermanas, que es la Kehuilga Radio en el 102.9 en el sur de la ciudad Monstruo, Radio Zapote en el 102.1, en Libertad Radio en el 92.7, en Radio Totopo el 102.5 y en La Voz de Villas Radio en el 91.7. Así es, sí 91.7 en el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, con esto nos despedimos. Vamos a dejar una rolita, ya de final. Esto que vas a escuchar es de Lira Libertaria, Ármate y Sé Violento. Es un tango libertario. Y en un momento regresamos. Nos estamos escuchando el miércoles a las 8 de la mañana por la misma frecuencia. Y aparte, si quieres escucharnos, está el noticiero, el podcast en Archive. Ahí lo puedes descargar, lo puedes escuchar si no nos pudiste escuchar. Y les mandamos un saludo y un abrazo a todos los radioescuchas y a todos los compañeros que nos retransmiten. Hasta luego. Bye. No te enojes el lápiz viejo por escribir tanta pena. Hace ya como 2 lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Disculpa, disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas, o hace ya como 2 lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Antes de dormir, yo antes de dormir abrazo el caos. Me libero en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y de sus amos. Mis acciones al dormir buscan que al despertar romperé con la rutina en la acción individual. Si por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica.